te estábamos esperando. No olvides visitar la sección de cupones de descuento que Equipo Táctico México tiene para ti. EquipoTácticoMéxico.com.